programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con sedes culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, nuestro primer programa de este nuevo año, reiterándoles el saludo y las energías positivas para que este año nuevo sea lo mejor para todos y para todas. En este primer programa hemos preparado música de África, una selección de canciones y de intérpretes de algunos países, entre ellos Angola, Argelia, Benín, Níger, Burkina Faso, entre otros. Es una selección de canciones tomadas de álbumes publicados el año anterior, en 2016. Y vamos a iniciar desde Angola, escuchando a Bonga, cantante, compositor, deportista angoleño. Su verdadero nombre es Barcelo de Carvalho. Él nació en Kipiri, al norte de Luanda, en 1943, de padre zaireño y madre angoleña. En 2006 publicó el álbum Recados de Fora. De este álbum escuchemos Anangola. Saímos tú de cola, saímos tú lela, saímos tú calacala, quita de cofele. Saímos tú de cola, saímos tú lela, saímos tú calacala, o quita de cofele. Anangola, Anangola, we. Alumuka ngombe. Anangola, Anangola, we. Alumuka ngombe. Mazapadila. Padila kiabulu, lelu tolo banza, o makama bolo. Maza twadila kiafulu, lelu tolo banza, o makama bolo. Anangola, Anangola we, alumuka ngombe. Anangola, Anangola we, alumuka ngombe. Mashala keneke, makamba jala kwebye. Tuasuela kiambote, oshie tu mangola we. Tuashala kenyeke, makamba wala kwebe. Tuasuela kiambote, oshie tu mangola. Anangola, Anangola we. Alumuka ngombe. Anangola, Anangola we. Alumuka ngombe. Dibata diatata, amusumbisa. Denge jasaluka, abiluka kifuye. Dibata jatata, amusumbisa. Denge jasaluka, abiluka kifuye. Anangola, Anangola we. Alumuka ngombe. Anangola, Anangola we. Alumuka ngombe. Sai mutu lela, sai mutu kalakala, o kita di kofele. Sai mutu di kola, sai mutu lela, Sayi mutu kala kala okitali kofele Anangola anangola we Palomuka ngombe Anangola anangola we Palomuka ngombe Maza twadila kiavulu Lelu tolo banza omaka mabulu we Maza twadila kiavulu Lelu tolo banza Oh makama bolo anangola anangola we alomuka ngombe anangola anangola we alomuka ngombe toshala kenyeke makamba jala kwebye tuzwela kiambote oshietu mwangola we toshala kenyeke makamba jala kwebye tuzwela kiambote Oshieto mwangola anangola anangole palomuka ngombe anangola anangola we palomuka ngombe bibata jatata amusumbisa ndenge jasaluka abiluka kifungie bibata jatata amusumbisa ndenge jasaluka abiluka kifungie Anangola, anangola we Palomuka ngombe Anangola, anangola we Palomuka ngombe Anangola, anangola we Palomuka ngombe Anangola we, anangola we Palomuka ngombe Anangola, anangola we Palomuka ngombe Anangola, anangola we Escuchábamos a Bonga desde Angola, quizás uno de los cantantes más conocidos de este país. Ahora vamos hasta Argelia, escuchemos a Imarán. Este es un grupo de jóvenes músicos Tuareg del desierto del Sahara en el sur de Argelia, cerca de las fronteras entre Mali y Níger. El grupo fue fundado por Faris y Iyad como un colectivo de cantantes, compositores y músicos en el año de 2011. Su primer disco lo grabaron el año pasado y se llama como ellos, Imarán. De este disco escuchemos Ibas y Chiku. Basichiku amenezija masulihin kmadama basichiku amenezija Solihin Takma darma Bastaqadat Hukuk mazwa Dahi darha đầu tu mastin tập đồ đơn mặc sợ bác sĩ chị cô em nên gì cho mà số استقادت حقوق مزوى Identidades y encuentros. Vamos avanzando. Ahora vamos a escuchar algo desde Benín. Les propongo escuchar a la orquesta Polirritmo de Cotonou. Esta es una de las orquestas más antiguas y quizás incluso hasta olvidada por estos días. Más o menos alrededor de unos 45 años de edad y unas 500 grabaciones. Esta orquesta acompañó a todos los levantamientos históricos que vivió el África Occidental en resistencia al mundo occidental precisamente. De la orquesta Cotonou, Polirritmo, escuchemos a continuación África. Africa, lolonge, Africa, mon amour, Africa, berceau de l'humanité, Africa, Afrique, monde est là, Africa, terre des amateurs, Africa, terre des pharaons, Africa, berceau des divinités, Oricha et Django, Africa, je chanterai pour toi Africa, mes meilleures mélodies. Afrique, monde est là, Africa, terre des Amazones, Africa, terre des pharaons, Africa, berceau des divinités, Africa, Oricha et Django, Africa, je chanterai pour toi. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Como les decía al inicio del programa, estamos escuchando música africana, discos grabados el año pasado, en 2016. Ahora vamos a escuchar a Jan Galega en el clarinete, bajo y el saxofón, Musa Sissoko en la cora y voz, y Omri Hasson en la percusión oriental. La música de Jan Galega, Musa Sissoko y Omri Hasson es una reminiscencia al arte de la narración. El trío crea una fusión de la música tradicional moderna de Europa. El sonido de la cora, arpa africana de 22 cuerdas, se fusiona al tono del clarinete y al de la percusión oriental. Estos tres músicos grabaron el álbum Betillata. De este escuchemos Betillata. Thank you. jamón va día de piata. Suño yogo a suño jamón. Kahamul mawahlako de palma wahalma toge ma silunyao nitki ama sutura mogan maganal made ahnya ke why gamna borom de gamna borom tuba gamna borom de harit badi. Bye.

Io. Io. Vina ko vina danu fe. Sia ko kele danu fe. Jukolo ko kele danu fe. Burkina Faso ya. Io. Io. Io. Io. Otabu ye chone ye. Presida moriti ya miogo. Presida samule la misana. Presida se teimu. Io. Io. Io. Io. Presida shamba titi wazelako. Presida tomata mnara. Presida bledi kombawi. Io. Io. Io. Io. Io. Presida Yakuba Itandida. Presida Michel Kafando. Presida Michel Kafando. Io. Io. Io. Io. Io. Zum tu lo lo la lo la le. Zum tu lo la le. Zum tu lo lo la lo la le. Zum tu le. Zum tu lo lo la lo la le. Zum tu lo la le. Zum tu lo lo la lo la le. Zum tu le. Io. Io. Io. Io. Kanga fama na tiboni. Kanga fama volosanu. Daje wese kulubali. Profote shosa kizemu. Io. Io. Io. Io. Cinquante et vingt années, au d'indépendance, fraternité, solidarité, dans un environnement, peuple burkinabé, prenons le dialogue de côté pour préserver notre acquis. Acquis pour préserver notre acquis. Acquis pour préserver notre acquis. Fait qu'on est en décembre. Fait qu'on est en décembre. Fait qu'on est en décembre. Fait qu'on est en décembre. Fait qu'on est en décembre. Fait qu'on est en décembre. Continuamos con Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Ahora escuchemos al trío Beltas. Está integrado por Richard Verdugo, violinista del Ojo, y Vincent Erdeben, guitarra y teclados de Sensilé. Ellos iniciaron el trío Delta con el cantante e intérprete del Goni, Adrana Kouyaté, que suele acompañar al músico camerunés Tiken Jaffa Coli. Ellos tratan de ofrecer su propia versión de el blues mandinga. Grabaron en 2016 Ligerian Blues. De este escuchemos Solu Yaya. Solu Yaya. Mande solu yaya, o mande. Solu yaya, mande, mande solu yaya, mande. Thank you. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. A continuación vamos a escuchar al grupo Basisoko, originario de Guinea Conakry y radicado en Marsella. Ellos están fusionando el rock con el reggae, el hip hop, el jazz y el flamenco. Esto con la música tradicional africana. Basisoko en 2016 grabó Jelly. Ellos nos interpretan Faso. This blood that we all have, we all do share. From Africa to France, from Conakry to Paris, Basisoko alongside the man called Yelam. We have a friend message. Ibata mantama. Ikana nyina fasola. Ibata mata mandoni. Ikana nyina fasola. Fasola nide. Mbori meso. Seneca di morie. Apa que wala celero, Murubaya bolo, Jambania bolo, Boroya bolo de, Seneca di morie. Let me tell you this. See my face, look at me eyes. From the south and far in the west, I make them proud, saying it loud. Put them roots all over this globe. Sit there and take physical in the ground. From my father, puppet, I create my sound. My man, she carrying me on. Never ever forget where you're coming from. But tell them again. Guru be me. Abdu be me. Nina fa sola Pakoli kumba pakoli daba jam jam koli Kelia Musa noya Musa wanjalanga Musa Ayo me sola Kelia Musa noya Musa wanjalanga Musa sola kani Ibata manta mandoli. Ika na nyina fasola. Ibata manta mandoli. Ika na nyina fasola. My family brings me happiness. through the me. Give me the strength. Can it be me? Get up and stand up. Pass on now. Pass on the defense. For what you could. Beware. Know your rules. Know your culture. You have to pay respect to the elder. Remember you must love one another. And pave the way for the future. Family, my flag and pride. Make the man that I am. Tell me to remind me. If I'm going to be a identidades y encuentros. Seguimos escuchando música desde África, haciendo un recorrido, digamos que imaginario, a través de estos ritmos de diferentes culturas, de diferentes países. En este caso, desde África, vamos a Mali. En Mali la sociedad se divide tradicionalmente en castas. La casta de los músicos o yalis ha generado afamadas yali musulu o mujeres yalis. Entre ellas se destaca Rokia Traoré. Su intensa, delicada y versátil voz es reconocida como una de las mejores de toda África. Del álbum Nesu, Rokia Traoré nos interpreta Two Bowl. Le bonheur est une attitude face à ce qui se passe et qui fait souffrir, qui pourtant laisse la latitude de trouver en lui ce qui nourrit et fait grandir. Tu voles de tous les mots, tu te décharges et tu nages dans l'air. Tu voles, tu tournes, tournes, tu gambades, tu papillonnes, tu tourbillonnes. Tu voles. tenemos tiempo para una canción más. Antes quiero despedirme, invitarles para encontrarnos viernes 17 horas y por supuesto para que se mantengan en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Nos vamos a despedir escuchando al grupo Kel Asuf. Este grupo fue fundado por el vocalista Anana Haruna. Él proviene de la población Tuareg, que vive en el Sahara de África. Él nació en Agadez, en la ciudad al norte del Níger. Fue exiliado a los 12 años y tuvo entrenamiento militar a los 17 años. Se alistó por primera vez en la rebelión Tuareg de los años 90. Él fundó el grupo Kel Asuf. Grabaron en 2016 Tikunen. Escuchemos de este álbum Europa. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Thank you.